demasiado. Vamos a bailar cala cala calabacita. Vamos a bailar cala cala calabacita. Vamos a bailar cala cala calabacita. Vamos a cambiar de pa pa pa parejita. Este pachangón es pa ti pa ti pa tiao. Vamos a cambiar de pa pa pa parejita. Este pachangón es pa ti pa ti pa tiao. Pasa pasa pasa pasa calabaza. Bailar con el cala cala vacío, yo quiero bailar con la cala cala vacita, yo quiero bailar con el cala cala vacío. Hagan una col colita cola colita, hagan un rondón rondón rondeado. Hagan una col colita cola colita, hagan un rondón rondón rondeado. Bailar cala cala cala vacío. Vamos a cambiar de pa pa pa parejita. Este pachangón es pa ti pa ti pa tiao. Vamos a cambiar de pa pa pa parejita. Este pachangón es pa ti pa ti pa tiao.